tu mente. Ellos te dicen que este es el fin. No llegarás si tratas otra vez. Pero un luchador eres. Sobrevivirás. Tu corazón late como un tambor de batalla. Valiente eres. Este no es el tiempo de correr o de esconder. Extiende tus alas y vuela. Llegó tu momento, por fin. Lo vas a lograr. Eres guerrero. Levanta tu grito. Levante y entrega. Extiende tus alas y vuela. Puedes oírlo, esa voz en tu interior está peleando y luchando por vivir. Tu corazón late como truenos en tu pecho, relámpagos que no te dejan descansar. No corras más. Extiende tus alas y vuela. Llegó tu momento, por fin. Lo vas a lograr. Eres guerrero. Levanta tu grito. Levántate y entrega. Extiende tus alas y vuela. Llegó tu tiempo, hoy sí. No te puedes. Llegó tu momento, por fin lo vas a lograr. Eres guerrero, levanta tu grito, levántate y entrega. Extiende tus alas y vuela.